Ay, madre, madre, cuánto he sufrido con esta herida en mis entrañas, justo en la vena que da más vida. Justo por ella ya se me escapa. Ay, madre, madre, cuánto me duele y tu recuerdo cuánto me calma. Lejana y triste como te veo. Ay, madre mía, madre del alma, tu hijo es viejo y tu sangre heroica está en mis venas, pero no pasa. Burbujas hace en una herida, su rumbo pierde, se desparrama. Extiende un ala que quiero verte, porque no escuchas esta plegaria. Extiende un ala, mis ojos cubre, que quiero verte, mamá, mamá. Ay, madre, madre, cuánto me duele. No duermo nunca, hasta el alba lloro. Un poco muero en cada noche y resucito cada mañana para decirte que no te olvido, pese a las cosas que nos separan, para pedir como hace tiempo. Ay, madre mía, extiende un ala, tu hijo es viejo y tu sangre heroica está en mis venas, pero no pasa. Burbujas hace en una herida, su rumbo pierde, se desparrama. Extiende un ala, que quiero verte, porque no escuchas esta plegaria. Extiende un ala, mis ojos cubre, que quiero verte. Ay, mamá, mamá.